Alex Warren en Mañanas X. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:01. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. ¿Se accidentó Gene Simmons? Sí. ¿De qué es? Se accidentó, sufrió un accidente de tránsito. Yo me di cuenta de esto ayer en la noche muy tarde. Se durmió, ¿no? Sí. Qué pues, susto. De esos microsueños. El famoso microsueño. Uh-huh. Y se chocó contra un vehículo que estaba estacionado. Esto pasa mucho, uno creería que no, pero cuando uno está muy cansado, claro, hay un momento donde el cuerpo le dice a usted, pestañeé un poquito más lento y se quedan dormidos. Ay, microsueños. No, no, no. Son tan profundos que terminan en accidentes. Exactamente. Esto pasó en California, en Estados Unidos, según lo informó NBC4. Se reportó el accidente alrededor de la 1:00 p.m. En la autopista de la costa del Pacífico, en una de las rutas estatales más conocidas de California. O sea, en autopista. En autopista. Qué susto. Simmons dice realmente que fue que se desmayó y chocó contra el vehículo estacionado. Pero de ahí a allá, pues no sabemos realmente. Sí. Otros titulares dicen que tuvo microsueño, pero pues digamos que la situación es la misma. Quedó inconsciente y se terminó chocando con alguien. Uh-huh. El hospital lo examinaron, todo, y pues él está bien. Ya volvió otra vez a retomar su vida. No pasó nada mucho más grave de eso, pero afortunadamente. Pues, ¿cuántos años tiene Gene Simmons? 76, ¿no? ¿En serio? Ok. 76. Yo, a cada vez que oigo algo así, pienso, bueno, ¿en qué momento dice uno, voy a dejar de conducir? ¿A los 70? Yo creo que ni siquiera tiene que ver con la edad, sino con... ¿Cognitivos? Con reflejos, exacto, ¿cierto? Como uno, a veces uno ya pierde mucho más la visión. Y es sí, como no puedo... Sí. Pues es que yo creo que a los 70 años uno ya está... Ya debería uno no... No sé. Bueno, mi abuelito era mi fantástico. Mi papá odiaba manejar antes de morirse. ¿Verdad? Mi papá detestaba, mi papá ya no quería sacar ese carro para nada. Porque también le debe generar angustia, ya no tiene los mismos reflejos, la misma visión. Ahora, qué peligro los viejitos, yo he visto viejitos manejando que como que se acuerdan que tienen que girar y sí, giran ahí mismo sin mirar qué viene, como, es sí, aquí, sí, y desde la otra, del otro lado. Y mi suegro me decía la última vez que viajamos, ¿usted le gusta manejar? Y yo le decía, sí, a mí me gusta manejar, y me decía, uy, no, a mí sí no me gusta manejar para nada. Decía, y hay gente que no entrega las llaves hasta que se muere. Que ¿ah, sí? Siguen y quieren seguir manejando por el. Entonces es un tema de gustos. Sí, también, claro. Es un tema de cuánto tiempo más voy a seguir manejando. Pero debe haber una regulación, ¿no? Debería. ¿Será? Debería sí, haber una ley, claro, como. Ya. Por lo visual, los sí, reflejos. Pero pues uno qué va a saber. O sea, pero digamos como que a los 80 ya uno. Que le hagan otro examen o qué. Otro examen de conducción. O sea, uno a los 80 años ya no quiere hacer nada en la vida, mucho menos un examen de conducción. No, pero por ejemplo que la licencia de conducción ya se acabe, caduque a los 80. Sí, para que los obliguen. A veces toca. O sea, con mi abuelo era muy complicado porque él no quería entregar el carro. Y se perdía y no veía y se chocaba y se vuelve también peligro para él y para los demás. Es real. Sí, no, ahí estaba mirando en diferentes países si hay algún momento en que no dan licencias, pero no establecen. Hablando de cosas que no cambian, uh-huh, a pesar del... Sí. Una de esas cosas es nuestros modos de transportarnos. Ya ese tema de los carros está como tan metido en la sociedad que es imposible imaginarse una sociedad sin carro, ¿no? Sí. Ah, no, y cada vez son más y cada vez evolucionan, bueno, más. Bueno, aunque en términos económicos la moto está, no, y está grave la venta de carros, eso no es que diga uno lo que está muy costoso, ¿cierto? No, y los fabricantes de carros se quejan todo el tiempo porque ya no están vendiendo más carros. ¿Ah, sí? Yo pensé que estaban on fire. No, para aquí nada. No, cada vez no, más cerradas las vías. No, ese tanto mercado sí que está jodido. Okay. No habla con los dueños de los grandes ensambladores. Ya. de carros aquí en este país y ve por ahí reportes y encuentra que... Y ahí la cosa es bajando y bajando y bajando como todo. Como todo. ¿Y por qué no se devaluarán entonces? Porque todo es carísimo. O sea, cualquier carro que antes uno era como que no, que el carrito universitario, ¿no? Sí, sí, y uno, sí, sí. 25 millones de pesos. ¿Ahora qué compra usted con 25 millones de pesos? Las llantas. Es cierto. Un espejo carísimo. Un espejo. Esta canción está muy, muy, muy, muy, muy, muy, pero muy, muy de moda. Sí, sí. Se llama Sugar on My Tongue de Tyler, the Creator. Like sugar on my tongue. Tongue, tongue, your body is so sweet, sweet, sweet. Just taste it. Tyler, the Creator, con Sugar on My Tongue, Tongue, Tongue. Así que me gusta esa canción. De su álbum Don't Tap the Glass, en las mañanas de la X-103.9. Conquista la ciudad, desierto o montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Bueno, Sora 2. Ya. Está fuera de control. Sí, yo sí, les había dicho la semana pasada, ¿no? Sí, yo les dije la semana pasada, mire, Sora, llegó Sora 2 y esta vaina va a ser y no tomó sino 72 horas para que el 80% de las cosas que vimos esta semana fuera todo AI slop. Sí. Así le dicen los gringos, slop. Acostúmbrese a este... Slop. A este término. Slop. S-L-O-P. Slop. ¿Qué Work es? Slop. Digital slop. Music slop. AI slop. ¿Qué en es falso? En redes sociales, toda la basura que usted pueda encontrar. Producir. Finales de año, el 90% de lo que vamos a ver en redes sociales va a ser slop. Va a ser basura. Va a ser falso todo. Te digo ya. Y sí. Entonces, OpenAI dijo que va a abandonar el sistema de opt-out, en el que los dueños de derechos debían solicitar ser excluidos, y pasar a un modelo de opt-in, en que exigirá permiso previo para que los personajes aparezcan en videos generados con la herramienta. El cambio responde a la ola de videos problemáticos que inundaron la plataforma social lanzada por la OpenAI para mostrar las creaciones de Sora, muchos de ellos basados en material protegido. Entre los ejemplos más polémicos hubo varios personajes históricos: Maradona, Pelé, por ahí estuvo Michael Jackson, con animales, con absolutamente todo. Y ya llega un punto donde uno ya no sabe qué está consumiendo, si es real, o no. La presión obviamente no tardó en llegar. El lunes la Motion Picture Association pidió públicamente a OpenAI poner fin a las posibles infracciones. En cuestión de días la compañía cedió. En una entrada del blog, Sam Altman defendió el nuevo enfoque, afirmando que muchos titulares de derechos están entusiasmados con este tipo de fanfiction interactiva, pero desean definir por sí mismos los límites de uso. Queremos que los titulares decidan cómo proceder. Altman reconoció, no obstante, que habrá casos límite en los que se filtren contenidos indebidos. Es que eso se está saliendo de las manos. No hay vuelta atrás. Qué locura. No, no hay forma. Uf, llegamos a un punto donde ya todo puede ser verdad o mentira, y pasamos a la fantasía, no sabemos nada. Igual, muy complicado. Hay un pasado ahí complicado, porque el Washington Post desde septiembre reveló que el modelo original fue entrenado con material protegido sin autorización. O sea, viene de atrás. Sí. Pero tienen que regular eso de alguna otra forma, o sea, no, es peligrosísimo además. La única forma como se pueda regular eso, y es en realidad la... El costo de la... Sí, pagando eso, por... Mientras eso sea gratis. ¿Pero eso era gratis ahora? Yo sí creo. Yo es que no lo he usado. Pero... Yo creo que todo eso es gratis. Y tiene que ser realmente muy costoso, porque es que si no va a seguir siendo... O sea, va a seguir alimentando la mentira, la ficción, la inteligencia artificial va a seguir pasando. Ayer estábamos haciendo ahí con Daniel, el de mercadeo, un ejercicio de... Dan. De cómo se llama, de publicidad, con eso de la entrevista de Dua. Estábamos ahí. ¿Pero metiendo... con qué? ¿Con ads? Sí, sí, sí, estábamos ahí como metiéndole una plática a la entrevista de Dua, a ver si mejoraba, porque los números estaban perversos. Y hablábamos de eso, decíamos, madre, que, por ejemplo, que una de las cosas que más me asombran a mí de los ejercicios políticos y de la desinformación que circula en redes es la manera como... los políticos las campañas, los partidos y los sectores estos que dividen a la gente a través de redes sociales invierten unas sumas exorbitantes, sí, de dinero en esas campañas de desinformación, porque cuando entran a pagar, uh-huh, no pueden hacerlo. O sea, las plataformas te prohíben y te restringen cuando eres un político. Entonces, es muy curioso eso, ¿no? Que cuando tú estás en el desarrollo de una carrera política y quieres invertir una plata, me decía Daniel, no se puede. Las plataformas prohíben que los políticos pauten y restringen el alcance. Entonces, ¿qué hacen? Se gastan la plata en desinformación. Y eso sí se mueve. Eso sí se mueve. Claro, de hecho, yo hice un ejercicio muy interesante que fue para meterle una platica a un TikTok, sí, de Massive Attack. Ok. ¿Cierto? Yo, sí, había hablado pues ahí con la gente de Paramount, entonces que no, que viene Massive, que yo no sé qué. Y yo dije, listo, chévere, bacano, me encanta. Hagamos. Vamos a hacer el reelcito, toda la, uh-huh, vuelta, quiero ir al show. Pagaste. Hice el show y monté el reel, le fue muy bien en Instagram, toda la vaina, porque además le hice un copy súper bonito, todo social y todo político, sí, y toda la cosa. Y lo pulí por la cosa. Ya recuerdo. Y lo subí a TikTok, sí, y cuando lo subí a TikTok, tenía un letrerito TikTok ahí abajo que decía, este TikTok puede llegar a más gente si lo publicitas. Y tú, listo, voy, entonces, por eso. Entonces, listo, voy. Trin, le di clic. Y dije, voy a meterle 50 luquitas a esta vaina en a publicidad. Y dije, 50 luquitas, 300 mil personas lo van a ver. Y dije yo, bueno, listo, esto está súper bien. Le di clic y a los 30 segundos TikTok me dijo, este mensaje es político, no se puede publicitar. Oh, mira. Y decía yo, imagínese, claro, y si usted es político y está haciendo ejercicios de pauta en okay, redes, le restringen los alcances. Claro. Y le meten cualquier cantidad de trabas para que usted no paute porque usted es político. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Mienten. Y arrancan. Ustedes dicen, no, pues, si no se puede pautar, claro, legalmente, pues entonces compremos robots, fincas. Sí, ya. Pero yo te voy a decir una cosa. Me parece muy raro que, por ejemplo, en las redes sociales, yo que hago millennials, sí, cambié una forma de subtitular con CapCut. Le puse inteligencia artificial en eso, para, sí, que fuera mucho más fácil para poner los subtítulos. Y cambió muy poquito la letra, pero pues nada. Cuando lo publiqué, me aparecía, este video está hecho con inteligencia artificial. Claro. Y me bajó todo, o sea, no... Te no bajó alcances y todo. Solo alcance impresionante. Y fue no como... No sirve de nada. Yo al principio decía, pero ¿qué? Claro, yo decía, pero ¿qué hice? No hay nada de inteligencia artificial. Yo no uso pantalla verde. O sea, como que yo decía, ¿qué pudo haber sido? Y solo fue la fuente. Y fue el cambio de la fuente. Sí, es un artificial nivel de arbitrariedad muy bravo el de las redes, ¿no? Pero mira lo que pasa con Sora. Entonces sale la gente y... publicando cosas. Pero ahí es que, claro, pero es que ahí también la otra cosa es el slop, es la cantidad de gente publicando cosas y cosas y cosas y cosas, llenando las plataformas de un montón de tonterías, de basura, que termina haciendo parte de tu tráfico habitual. Sí. Y claro, seguramente van a llegar ahí también. En algún momento van a llegar todas las firmas políticas y todos los, claro, que saben de tecnología a venderle a los políticos esa vaina. Claro, ahí está el negocio. ¿Tú te imaginas cómo van a ser las próximas elecciones? No, qué complicado. ¿Con Sora? No. ¿Y con Chad? Exactamente. Ugh. El suspiro. Mucho caliente. Sí. Mucho caliente, Toto. Es cierto. Y eso que ChatGPT por estos días está haciendo noticia porque se filtraron, o sea, uno cree que es muy seguro y realmente no, se filtraron muchas de las conversaciones que uno tiene con su inteligencia artificial y aparecen en Google y en Bing. ¿Qué? Y están a disposición de cualquier persona. Ay, no, qué horrible eso, ¿no? Más de miles de millones de conversaciones que usted tiene con su ChatGPT, su asistente virtual, quedaron expuestos en Google y en Bing. muchas personas se dieron cuenta, varios usuarios se dieron cuenta porque sus conversaciones quedaron publicadas. ¡Qué dicha! ¡Qué emocionante! Ay, eso. Qué grande. ¡Ah! Para 2026 se está especulando que la gira de Oasis continuará. ¿Será? Y vamos a ver, de pronto vienen por estos lados. ¿Y qué vas a ver? Aquí está, esto es de What's the Story Morning Glory, que está cumpliendo 30 años. Se llama Roll With It. Esta Oasis, Roll With It, en Mañanas de la X. Movistar lo vuelve a hacer, lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema, así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero la fibra de verdad, verdad, oferta exclusiva en Bogotá, conéctate con lo que te mueve, aplican términos y condiciones. Bueno, ¿qué más? Tantas cosas. Bien. ¿De qué quieren hablar? Que infunden tanto miedo. ¿Canciones de los 80? ¿Peores canciones de los 80? ¿Hay alguna por ahí postulada? Estamos hablando de canciones peores de los 80. Miguel Andrade dice, buenos días, de las peores es Forget Me Not de Patrice Rushen. Está completamente equivocado. Ay, ¿cómo hace eso? Hay gente. Está completamente equivocado. No estamos juzgando, Alejandro. No, llega un punto. Es que a verdad es. ¿Cómo vas a decir que esta es una de las peores canciones de los 80? Sí, fue el que le dio origen a Men in Black. No, y también este es el bajo de Fast Love. Este es el bajo Fast Love de George Michael. Sí, no. No estoy de acuerdo, pero aquí está. Tate McRae en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Experiencias que te ahorran tiempo porque estamos con B Parking, que presenta nuestra pregunta del día haciendo este recorrido por canciones horribles de los 80. Y Cami, no sé si supiste que Parking y su programa B Parking están de aniversario. Sí, ¿ah? Donde cada parqueo te suma más puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Para ganar premios increíbles, lavados, polichados, kits para tu carro y los super bonos de gasolina de hasta $1,000,000. Entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de la peor canción. Esta es una de las peores canciones. Acá sí tomamos la mano y de los 80, Stevie nos Wonder. Nos abrazamos todos. No New Year's Day of my heart. Oh. Una de las peores canciones de los 80. Ya tienes plan para vacaciones al estilo de los mejores festivales del mundo. Llega este 12 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original The Wailers. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com. Qué tantas cosas, ¿qué estás pensando? No, estoy leyendo aquí vainitas. Ah, bueno. Vainitas varias. Uh-huh. Estoy leyendo que Justin Bieber ignoró el pedido de oración de su mamá. Sí. ¿Cómo así? Exactamente. Hace unos días su mamá despertó un poco de preocupación en redes sociales después de que publicara en sus redes. Acordémonos que la mamá es súper cristiana y siempre ha sido muy cercana a Dios. Y ella publicó una historia donde decía, sentida oración pidiendo sanidad para mi hijo. Mientras que él obviamente respondió con dosis de humor y bueno, hizo como que desencadenara un poco esa preocupación, porque ella decía, declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti, Justin. Y Justin dijo, toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor que sea rota en nombre de Jesús. Ok. Él respondió como... Exacto. Cristo rompe las cadenas. Exacto. Así llama la primera iglesia cristiana a la que me llevó mi papá después de que se volvió pastor. Claro, sí. Y ella es muy cercana. Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos años tenías? Tenía 13 años. Lo único que me gustaba de Cristo Rompe las Cadenas es que al frente había un Burger King. ¿Ves? Claro que el balance. Sí. Yo también tengo esos recuerdos así cuando uno iba a comer algo. Odiaba, porque venía, yo venía de la, del cristianismo más tibio de todos, ¿no? Que es pues el catolicismo, que es súper sencillito. Obvio, también hay católicos muy radicales, sí, y muy fuertes. En todas las religiones. Sí, claro, claro. Pero el catolicismo por lo general es bastante calmadito, ¿no? El catolicismo es como muy... No es muy ortodoxo. Exacto, ¿no? Y sus ceremonias tienden a ser bastante... calmadas, sí, y tranquilas. Acá es que cantan y bailan y se ponen, no, las manos. Esto era y botan, exacto, gente, pentecostal, la esta vaina. Esto era, sí, gritos, lamentaciones. Esto era gente tirada en el piso. Esto era el Espíritu de Dios moviéndose libremente por el recinto, ¿no? Y es la mano en esas que, ahora, que tiemblan. Claro, y la mano, exacto, y exacto, caen, tiraban y caen como... Sí, sí, sí, sí, eso parecen, es un espectáculo. Uno los ve y les pone a esos videos, no lo digo yo, no lo he hecho yo, pero sí, he visto videos donde utilizan estos momentos y ponen hard techno de fondo. Y funciona, tum, muy tum, bien. Tum, tum, no, pero tum, es que hay alabanza, hay, ¿cómo es que se llama cuando ponen las imposición, manos? Imposición de manos. O sea, tienen... Hablan en lenguas. Hay un montón de momentos para esas ceremonias. Pero bueno, finalmente lo que quería llegar es que después de todo lo que pidió la mamá de Justin Bieber, ya hablando además de Justin como Justin, no fue como un comentario al aire, sino le dice sobre ti, Justin, y todo. Justin vuelve a responder algo como: lo único de lo que necesito sanar es de mi dedo meñique torcido por jugar ping pong. O sea, de forma despectiva y chistosita, burlona. De alguna muchacho, otra forma. El muchacho está en negación. Sí. Pero lo que yo digo es, él siempre fue muy cercano a su mamá, su relación con su mamá era muy fuerte, y si la mamá está pidiendo oraciones porque hay algo que no está bien. ¿Será? En Justin Bieber. ¿O crees? En la mamá. Exactamente. Perdón, pero puede, sí, ser. Puede ser que se fue al otro lado, y si se van al otro lado también se ponen extremos. Ahora, es que por lo general, cuando tú tienes un problema de sustancias... También pasa, es que... Lo primero que dices es que no tienes un problema de sustancias. Cuando tienes un problema de alcohol, lo primero que dices es que no tienes un problema de alcohol. ¿No? Entonces, podría ser. Pero bueno, el Vips... Entonces, diciendo que no, que él no tiene problemas. El dedito. Que él está súper bien. Solo necesita, sanar su dedito por el ping pong. Yo creo que ese man está muy, muy, muy, muy, muy fumado de marihuana. ¿Será, sí, por ahí? Eso sí. Porque creo además que... él pone muchas fotos de su bong. Y... Yo creo que la marihuana es bastante regularcita. Pero es una droga combina, muy regularcita, claro, para ser honestos. Sobre todo para el tema de salud mental. Eso, uy, es lo que iba a la decir. Marihuanita sí que es dañina. Cuando se combina con problemas de salud mental, uf, es una bomba. Si tú tienes una predisposición, alguna cosita por ahí, tipo esquizofrenia paranoide, o alguna neurosis o alguna cosa, y te pones a fumar ganja, y te digo, hasta ahí llegaste, compañero, compañero, como decía Adolfo Pérez. Gracias. Estas son las peores canciones de los 80 y usted las ha escogido con nosotros toda esta semana con mucho dolor, lo sé, porque qué tema tan difícil este. Sí. Veo que la gente en serio se tomó. No quiere aceptar. No. En los 80 hubo canciones horribles. Esta es una de ellas. ¿Quién pidió esto? Esto lo pedía Stephanie Castro. De do do do de da da da de The Police para Steffi. Una de las peores canciones de la década de los 80. Descubre lo nuevo, Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, hoy está cumpliendo años el Tragic Kingdom. ¿Sí? De No Doubt. Ah, hay noticias. Hoy está cumpliendo 30 años. Sí. Anunciaron que van a presentarse en la esfera para celebrar el aniversario número 30. Y ayer estuvo Gwen Stefani haciendo el anuncio con Dua Lipa. Obviamente, por si no lo saben, Alejandro habló con ella, con Dua Lipa, para que vayan a ver la entrevista. Así es, si usted no ha visto la entrevista reciente con Dua Lipa a propósito de su llegada a Bogotá el próximo 28 de noviembre al Estadio El Campín, como parte de la gira Radical Optimism, hágalo. es La X Más Música en YouTube. Eso. Dua Lipa, vamos a mandar... Me parece. Una historiecita por Instagram para que... Vayan. Uh-huh. A través de nuestra cuenta oficial de Instagram usted se pueda conectar con una conversación, con una entrevista. Muy cortica, muy breve, pero muy reveladora. Por favor, dele like, suscríbase, compártala si puede. Muchísimas gracias. Entonces, Alejo No Doubt va a estar en mayo de 2026. Todavía no se han confirmado las fechas exactas, pero ya se anunció que va a ser una residencia de 6 espectáculos que va a pasar en ese mes. Ellos igual no han hecho ningún anuncio oficial, pero la banda publicó un video teaser retrospectivo de su carrera en sus páginas de redes sociales el jueves con un mensaje adjunto que sí invitaba a los fanáticos a suscribirse a las noticias dejando su correo electrónico en la página. Así que se confirma, sería la primera banda de rock liderada por mujeres en tocar en la esfera. Aquí está, cumpliendo 30 años, el Tragic Kingdom. Esto se llama Don't Speak. It's No Doubt in Mañanas. You and me, we used to be together, every day together, always. El Benson, el hermoso, el perfecto. Sí, un poquito. Y talentosísimo. El Benson, que no tuvo un buen año el Benson. No. Lástima. No, pero él vuelve, es demasiado talentoso. Sí. Demasiado. No sé por qué le cogieron tanta tirria al álbum de él. Y tan bueno que es en vivo. El disco es un disco chévere, pero es un disco muy olvidable. Sí, sí, sí. Que eso es lo que siempre pasa cuando es un artista nuevo y hace un hit, sí. como fue Beautiful Things. Es que eso fue lo que pasó. Duro. Seguir es muy a veces duro. Un One Hit Wonder destruye tu carrera. Sí. ¿Le pasó a Christopher Cross? Uh-huh. A Lil Nas X. También. Bueno, pero ese tuvo varios números uno. Sí. En cambio, Christopher Cross sí solo fue como un solo disco y chao. Con Captain, ¿qué? Son mañanas en la X-103.9. Movistar lo vuelve a hacer, lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema, así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá, conéctate con lo que te mueve, aplican términos y condiciones. Ya estoy haciendo la lista de los mejores discos del año. Creo que ya es el momento. Ay, sí. Se acabó. Y ¿cuántos creo que... vas a hacer? ¿De cuántos? Estoy pensando en 10 o 20. ¿En serio? ¿Da 20? Sí, claro. Da para hacer 20 discos. Salió tanta música buena. Bueno, sí, eso salió, sí. Salió tanta cosa. Estuvo chévere. De todos los géneros, de todos los idiomas. De todos los géneros, de todos los idiomas. ¿En tu top 3 ya tienes algo claro? Ayer estaba pensando precisamente en eso porque está difícil el top 3. Claro. En mi top 3 está Pink Panthers. El Fancy That. Uh-huh. Ese puede estar entre los 20 mejores discos del año. Beautiful Things. ¿Aunque es de este año? No. No. No, ese no. No es de este año. Fue que lo vimos este año. Álbumes. Ah, álbumes. Los mejores álbumes de este año. Tiene que estar, debí tirar más fotos. Sí, seguro. Debe seguro ser. Va a ocupar el primer lugar para muchos listados. Yo lo tenía muy en el primer lugar. Pero. Hasta que. Bueno, llegaron otras cosas. Claro, sí. La vida llegaron otros discos. Llegaron otros discos y mi número uno cambió. Será distinto, mutó. Sí. Me pero gusta. ¿Va a ser anglo? No creo. Una pista. ¡Ah! ¡Ay, Papota! No, Papota es del año pasado. Dirte. Ah, bueno, bendito lo sea. Lo que pasa es que, claro, uno, como los vio este año, uno cree que es de este año. Sí, ¿no? Ya entiendo. Sí. Papota salió como en noviembre. Sí, pero... ¿En qué mes se fue Andrés? En marzo, en abril. Marzo. Este año. Por eso, sí. Papota fue en noviembre. Ah, sí. Sí, claro. Oh, my. Sí, definitivamente es que el tiempo pasa y la distorsión del tiempo es complicada, ¿no? Es difícil encontrar ahí como... Como yo, que sigo pensando que tengo 15, por ejemplo. Y quédate ahí porque tienes que salir de ese lugar. Porque tengo 16. Ah, eres mayor. No ocultes tu edad, Camila. Tienes que aceptar tus 16. Sí. Es el primer paso, la aceptación. Mentiras, Papote es de este año, ¿ves? ¿Viste? La culpa es mía. ¿Viste? Debe estar ahí también el dúo argentino Catriel y Paco Amoroso lanzaron el 6 de marzo de 2025 bajo el sello discográfico 5020 Records. En noviembre fue el Tiny. Tiny Desk, es sí. Que lo confundo con el Tiny. Gracias, Camila. Sí, pasan esas cosas. Sí, esas cosas suceden. Es viernes, entonces pasa. Nuestras peores canciones de la década de los 80 continúan su camino doloroso. ¿Hay que? Hacia la radiodifusión, hacia el alcance masivo, las masas hoy. Al principio fue un ejercicio lúdico, luego fue un ejercicio doloroso y ahora es un ejercicio de odio. Ay, no. Mutan las cosas. Con todas las de la ley. ¿Hay alguna otra canción por ahí? ¿Han dicho alguna otra cosa? Journey. Don't Stop Believing jamás la voy a poner como una de las peores canciones de todos los tiempos. Pero el oyente habló. No, ahora, estamos juzgando. La voz es preciosa, nunca lo haría. La guitarra es increíble. Y la guitarra. La letra es bellísima. Pero Alejandro, y además se llama Alejo. ¿Quién lo dice? Dijo que la canción, que una de las peores canciones de los 80, qué equivocado está. Es que yo creo que Glee le hizo mucho daño. Ah, a la versión de Glee es horrenda. Sí, ya. Sí. Es una defecio, pero esa es una cosa. La versión original de Journey es una de las mejores canciones de los 80. De la vida. Don't Stop Believing. Just a small town girl, living in a lonely world. He took the midnight bus. Don't Stop Believing, the Journey en las mañanas de la X-103.9. Hay cosas que no se olvidan fácil, el primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Le preguntaron al presidente del premio Nobel por qué no le dieron el premio Nobel a Trump. Mira, yo no sabía que se podía. Esto contestó. U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does your, as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee, think of this? And how has this campaign-like activity by the president and his supporters domestically and internationally affected the deliberations and the thinking in the committee? In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee has seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel. Solamente hacemos nuestro trabajo honrando el trabajo de Alfred Nobel. Uh-huh. No atendemos campañas, sí. cartas, a pesar de las miles de centenares. Uh-huh. Nos sentamos en una habitación a discutir cuáles han sido los logros más importantes para la paz. Y la habitación está rodeada de imágenes de los laureados, cargados de valor y de integridad, fue lo que dijo el presidente del comité del premio Nobel. Y punto. Sí, la pregunta es que Trump ha hecho mucha campaña y que incluso consideraría un insulto que no le dieran el premio Nobel. ¿Qué cuál es la respuesta del comité de escogencia del premio Nobel de la Paz? Y el comité dijo, no. Tomamos la decisión con base en la memoria de Alfred Nobel. Uh-huh. Y ya. Ya. Sí. Siga, sigue. Bueno, hasta luego. Va a ser una semana complicada. Sí. Tenemos que desconectarnos este fin de semana no para prepararnos que hacer el nada. Martes, Alejandro. No nos podemos desconectar. Sí, tú no te vas a desconectar. Tú dices. Tú acabas de comprar celular nuevo, entonces olvídalo. Sí. Ya no. Pues, es que qué no. Dicha. Ella dice una cosa, pero está haciendo otra. No, pero otra. Yo sí trato de aplicar lo que digo. No. Tú no de aplicar nada. La coherencia. ¿Cómo que no? Es que tú no aplicas nada. Mira mi amigo. Ahí está. Mi mejor amigo. ¿Cómo es mi amiga? Te quiero. Estúpido, te quiero y te estúpido. Odio. Estúpida. Eso es así. Yo sé que todos también tienen amigos así. Sí. ¿Sí? O sea, son las dinámicas normales. Son las mañanas de la X. Otra de las peores canciones de los 80 se llama It's Raining Men. Sí, lo dice Cecilia Beltrán. The Weather Girls. Sí. A mí me gustaba. Ah, sí. Ahora, la que hizo la versión que hicieron con RuPaul era chévere. Era horrenda. A mí me... Ey, el video es cine, ojo. Es horrible. It's Raining Men, una de las peores canciones de los 80. We're your weather girl. And have we got news for you. You better listen. It's Raining Man en Mañanas de la X 103.9. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya. Tipi presenta la hora en la X, son las 10 y 15. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Esta no es una de las peores canciones de los 80. Esta es una de las mejores canciones de los 80. Ay, pero It's Raining Men. It's Raining Men no es horrible. Ay, sí, no. Un poquito. No la traten así. Esta veces. No, no, esta canción es demasiado buena. Es que ha sonado mucho. Una cosa es que esté quemada. Sí. Otra es que sea mala. Let's go. Walks further down the street with the people way down low. Ain't no sign. Another one bites the dust, the Queen en Mañana 103.9. Alejandro, respete cuando yo vaya a salir al aire. Imagina una noche mágica con saxofón y piano a ritmo de jazz y blues. Sí. El Teatro Unisabana te invita a disfrutar la banda mexicana El Club del Algodón el 18 de octubre en la Universidad de la Sabana Chía. Vive la cultura con música y gastronomía, no te lo pierdas. Compra tus entradas en tu boleta. Más información en www.unisabana.edu.com. Claro. Vamos, claro. Ruido, voy noticias. A hablarte de ruido. Primero, noticia señor. De última hora, se acaba MTV Inglaterra. Y mira toda la... Ahí está, allá ¿viste? Vamos uno. A terminar llegando. No, con... cállate, ¿de qué estás hablando? Al contrario, es una enseñanza para no escupir para arriba si se demore mucho, porque ellos nos desearon a las personas de la radio ser acabadas y tenían un futuro para nosotros incierto. Y mira que se acabó primero. Ay, pero a mí me da un poquito de pesar porque yo crecí con MTV. No sientas pesar para... porque ellos nos desearon eliminarnos del mapa. Y a pesar que ya un canal de televisión que era tan importante para nuestras generaciones ahora quede completamente en el olvido. Pues porque era también la única manera de poderlo consumir un video, no. Tocaba llegar allá. Ahora todo tiene video, las mismas plataformas de audio. No, pero por eso es que ahora está de moda Ballerina Capuchina y esas vainas. Ballerina Capuchina. Ya no, sí. No hay nadie que filtre las canciones, las mejores canciones, los más pedidos, ya nosotros, no. Nosotros acá todavía. Ahora, la filtración de aquellas épocas, hay que decir que... se produjo originalmente por necesidad. Uh-huh. Lo hemos dicho aquí. MTV nace en un ambiente muy rockero. Sí. Que no tiene recursos visuales. Uh-huh. Para poderse mantener. Y por esta razón explotan las formas alternativas de música como el New Wave. Sí. En los 80. Ya que eran los únicos artistas interesados en lo visual. El resto, los rockeros no estaban interesados en nada que fuera visual. Hasta que les pusieron en MTV cocaína, alcohol, prostitutas. Uh-huh. Sí. Y gente bajita. Men without hats. Eso uh-huh. fue lo que pasó, o sea... En serio, al comienzo, para convencer a los rockeros de aquella época que hicieran videos musicales, tenía que tener esos elementos. Tenían que tener mujeres en el camerino, cocaína, botellas y botellas de Jack Daniels y personas pequeñas. Eso era lo que exigían todos los rockeros en ese momento para que arrancaran los videos. El resto eran personajes que venían como de una época post-warholiana. Sí, sí, sí. Donde las líneas de género y sexo se habían difuminado de manera muy, muy extraña, y estaban produciendo una música muy rara, aún sí, más rara aún. Y luego de que sucedió esa primera transición y transformación de la música alternativa a manos de MTV, y que MTV adquirió el valor dentro de la industria musical que hoy en día tienen TikTok, Spotify y todas esas plataformas, ahí en ese momento se volvió una máquina de promoción y de hacer dinero. Entonces, en el momento en que se consolida que para poder ser exitoso tienes que estar en MTV, empieza MTV a volverse un imperio y a cobrar, sí, todo claro, lo cobra. Entonces la curaduría posterior a esa necesidad inicial de llenar una programación de 24 horas con videos, después se vuelve una payola oficial. Sí. Claro. Tú tenías que pagar para estar en MTV. Sí, sí, sí. O sea, ya después no fue como que, oh, era muy chévere, no, todo, y eran curadores de lo que estaba pasando. No, era plata. Era negocio. Era cuánta plata vale estar. Pero claro, pues sí, igual no teníamos más herramientas, o no, sea, era la radio o la televisión, y eso era, o escuchábamos la radio o veíamos televisión, y ahí también descubríamos música. Lo que es Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Descubre lo nuevo. Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Conoce más en chevrolet.com.co. Yo en las mañanas, 103.9 FM, la X más música. Bueno, se acaba MTV Inglaterra. Ay, a mí sí me da mucha nostalgia, la verdad. Por mis mejores momentos en MTV. Ah, bueno, eso sí lo agradecemos, fuimos muy felices. Tú estás haciendo una cara de felicidad, Alejandro. ¿Algo pasó? ¿Has comido? Me llegó algo. Ay, parece que llegó comida. Dios, siempre celebraremos la dieta aquí. No, es imposible. Gracias, Alex. Queremos agradecer. ¿Qué tal? Que lo abra. Ya sé qué es. Abra. Llegó un bombombón. Llegó una gaseosa con sabor a eso. No voy a decir más porque lo demás debería pautarlo aquí. Exactamente. Y les podemos hacer un contenido tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a MTV por todo lo que hicieron en la historia. Esperemos ahorita que se acabe del todo ya. Exacto. ¡Ay, cómo está lleno de cosas! Bueno, un llamado al juicio. No va a pasar, hoy ya se fue lejos. Hay momentos que uno ya no puede tomarle la mano. ¡Ay, no! Pero, Alejandro, es momento de parar. Va a tener un sugar rush. Pero lo necesita porque tiene que trabajar mucho. Estoy haciendo una catación. Ok. Es una cata de dulces. No digas nada. ¿Y está bien? Mm. Está bien. Bueno, mientras pues tanto. Pues este no está como... Sí, es dulce. Pues está bueno. Entonces, descubre. Pero me gusta más el otro. El original. El original. Sí, el original es más chévere. Sí, sí, sí. Es que es único. Sí. En el universo. Este tiene un olor particular. Te estás oliendo las babas. No son mis babas. Entonces, ¿qué? No. Es que no sé por qué me huele como a dona. Ah, bueno, porque comió. Tú fuiste la que trajo esas donas, yo no tengo la culpa. Pero tú es puedes guardarlas para después de lo salado. ¿De qué salado? Si ya desayuné. Ah, bueno, está bien. Yo ya desayuné, claro. Era el postre del desayuno. Comí dos huevitos, una arepita con queso, dos pedacitos de queso, jamón, okay. Bueno, está bien. Chocolatico, ¿sí? Una frutica, claro. Ah, bueno, granolita, listo. Claro. Yo no. Te he visto llegar sin comida y mira es difícil, la verdad, okay. Es que es muy difícil. Sí. Ah, bueno, llegar sin comer siempre es muy complicado, hasta sus mañanas de la X. Descubrí lo nuevo, Chevrolet viene con los nuevos lanzamientos del Spark eléctrico y la nueva Tracker. Descúbrelos en tu concesionario Chevrolet más cercano. Bueno, Dua Lipa está en nuestro canal de YouTube. Visítelo. youtube.com/la X más música. Sí, es ese. Necesito que vaya, le dé like. Mis números están bajitos, me da pena con ella. No, no te... Me da pena con ella. Ya lo voy a ver y va a decir, ay, tan lindo el escritor que siempre leo. Tengo... Hubiera sacado chistecito con ella. No, qué pena. Se hubiera vendido todo. Y tú dices, es que mi amiga... No, qué pena. No, además eso está súper controlado. Sí, claro. Ya un mes antes me dijeron... Esto ¿qué le va a preguntar? Decir, exacto. No ¿qué puede. Le va a preguntar? Pero ahí está la improvisación. Mándenos las 5 preguntas y no. Ahí cierran no, lo el que menos, no, creo que no hay nada que desprecie más un artista de ese tamaño y de esa región de... es que te salgas del libreto. No, está bien, hay que mantenerlos contentos. Uno necesita después otra entrevista y ahí... No, y que al final la entrevista es para ella, no para uno. Sí, reciben, bueno. Tú lo has dicho. Exacto. Hablemos de ruido. Entonces resulta que empezaron a controlar el tema de la publicidad en plataformas de streaming para servicios donde tú estás viendo una película, una serie y te sale de un momento a otro publicidad. ¿Qué pasa? Resulta que muchos de estos publicistas o campañas manejan un volumen diferente a la hora de sacar su pauta. Entonces tú estás viendo tu serie a un volumen y ¡pum! Se sube el volumen. Volumen, sí, claro. Para ellos eso lo que hace es que la gente preste atención, como ¡pum! Te sacaron de claro, ese estado. Pero también el otro lado de la moneda es si subes el volumen molesta. Mucho. Entonces uno le coge rabia al producto con el tiempo. Porque estoy eso es lo que uno cree. Pero sí, y entonces resulta que van a empezar a controlar este tipo de prácticas. Esto va a empezar en Estados Unidos, por lo menos en California, no a los anuncios altos en streaming. La ley de esta, lo que buscan con esta ley es prohibir estas prácticas, que se mantenga el mismo volumen, tanto el contenido que uno está viendo, como la publicidad. Llevan décadas intentando hacer eso. Ahí van, vamos a ver. No va a pasar. ¿Lo dices que no? No va a pasar. ¿Tú crees que no? No. Llevan décadas tratando de hacer eso y no. ¿Sabes por qué? Porque funciona. Sí, y es lo que da plata. ¿Por qué funciona? Porque la gente que está pidiendo eso siempre es la minoría. Sí. Sí, es cierto. La gente que está pidiendo eso son el 1% de la gente. El otro 99% no le importa. Sí. Y lo ve y se queda así. Sí, claro, el 99% sí, de la gente se queda viendo el comercial. Ah, exacto. Esa nevera gigante con ya televisor. Quisiera uno que fuera así, que todo el mundo dijera, ay, qué ruido. A la gente no le... Al 99% de la gente no le importa el ruido. Pero a ti no te choca que te saquen de ahí. Yo te digo, yo soy el consumidor... más omnívoro que tú has conocido en tu vida. Soy un consumidor bueno, sí, capitalista, sí. Salvaje y ávido, completamente pequeño burgués. Blanco. Se compre, blanco. Privilegiado. Blanco y privilegiado. No hay absolutamente nada que hacer. Y te puedo decir que como... consumidor. La epítome. Oh. Perfecta. Pero usas la palabra epítome. Como la epítome perfecta del consumidor. Liberal, woke, pero ya agringado. ¡Para ya! Te puedo decir que soporto todo. ¿Sí? Sí, yo lo soporto todo. Yo veo Westcol, yo ay, veo no, Colombia te Oscura. Te va a podrir yo el veo, cerebro. Yo veo, pero veo Paul Thomas Anderson, oigo Bjork, pero escucho a Luis Alfonso, oigo a BL, pero también oigo a Jeff Mills con la orquesta de Fela Kuti. Entonces, sí, en cuanto a la música, te entiendo porque así debería consumirse, uno debería escuchar todo para saber qué le gusta y qué no y todo bien. Pero Westcol no. A mí no me metas a Westcol ahí. Eso está mal. Se desaseo ya. Sí, se te va a dañar exacto. El cerebro. Vuelvo y no, ya está completamente averiadito. Sí, sí. No tengo nada que hacer. El algoritmo del debe estar loco. Mm. O sea, sí, dijo, sí. Ay, que sé, otra vez. Pff, por allá todo se daña. Sí. No, yo, es que, ¿por qué? ¿Para qué curar un algoritmo? Lo hablábamos con el escritor e intelectual medellinense. Juan Mosquera Restrepo en mi visita a Medellín, mi breve y rápida visita a Medellín. En que no para estás. ¿Para qué vivir en cámaras de eco, Camila? ¿Para qué vivir en una pequeña burbujita cuando lo que hay que hacer es reventarla? Sí, ¡viva la revolución, compadre! Yo sí creo igual. Bueno, pero Westcol no. Uno de los problemas que tengo, problema que tengo con este producto que estoy consumiendo en estos momentos. Que le trajeron como 15 y se los va a comer. Le corta todos. Uno la lengua. Ay, o sea, sí. Se han cortado horrible, la lengua ustedes con la piña, con la piña. Tengo actualmente. Cuando no se comía el corazón de la piña. Oh. Es como un paper cut. Ah, no, es como horrible. Esos, no, como esos, no, esa vaina no puedo. ¿Te acuerdas eso? Cuando no. entre los dedos. Con una hoja entre los dedos. ¿Te acuerdas que los en el colegio? Razones por las cuales odio el colegio, los cortes de papel. Y entre los deditos, y lo que pasa es que las hojas, ay, sí, porque después me puse a leer que porque esas cortadas arden tanto. Claro. Y es que es, el químico de la hoja se queda ahí infectándolo todo. Unas motas ahí inmundas que se meten y te dañan el día. ¿Y sí? Claro que sí. Bueno. Se acaba MTV Inglaterra, es el final de una era, amigos. Wow. Y acá seguimos. ¿Qué canción descubrió usted gracias a MTV? Esa es una gran la pregunta del lunes, del martes. Sí, perfecto. Tantas. Ya mismo. Oh, no. Ay, y los shows que habían, los realities, yo sé que eran para ¿tú muchos. Tú viste reality, ella es que parte ella de la es, generación yo millennial. Sé que dañó que... MTV. No, ella no dañó MTV. Yo hubiera querido dañarlo, pero a mí me dañaron. Y me encantaba. MTV, no, de hecho, yo creo que. Flavor Flav. Flavor Flav. Pero Flavor Flav no era de MTV. The VH1. Uh-huh. Que era no, MTV. Pero no era MTV directamente. Era o sea, la parte uno mayor. Entraba a MTV y no estaba Flavor Flav. Sí, Flavor of yo Love. Yo creo que acá. Creo que la televisión que hizo MTV alrededor de los realities se hizo para Camila. Sí. Para personas como Camila, para y millennials. Sí, porque sí. Sí es uy, feliz con eso. Era Creeps. MTV Creeps, wow, oh, me encantaba todo también. Pimp My Ride, Jackass, BFF, que era con Paris Hilton. Ay, qué cantidad de cosas te sabes. The Osbournes estaban ahí, eso que, ay, ese wow. Sí, ¡Sharon! Con su control remoto para todo, le buscando al gato. Nada, y, le, y los gatos se hacían popó en la casa todo el día. Ay, todos los animales. Qué grandes shows, los extrañaré. Sí. Ya no los veías. No, porque ya se habían acabado, pero estaban en mi memoria. Los extrañaré. Ese ya, no, ni siquiera hay gente viva. Ay, pero eran muy buenos. Pimp My Ride. Ay, yo soñaba con que llegaran a arreglarme el carro. Ay, me gustaba, yo me disfrutaba mucho con Next. ¿Next? ¡Ah! Porque yo siempre me hubiera, ese sí que era un bazú como me grabo, quedado ¿no? con la plata. Siempre. Así me siempre. Gustara la persona, yo digo, ay, no, yo quiero la plata. ¿Y no para qué se va a ir otra cita con ese man? Ay, no, Jessica, coja la plata. Sí, todo el tiempo. Y no, ay, era muy bueno. Había gente que ni siquiera alcanzaba a salir del bus. Ay, no, muy triste. Creel. Qué sí. Pecado. Mark Ronson, la canción que lo hizo medianamente famoso. Tengo que comprar el disco de él, el libro de él. ¿Tiene libro? Acaba de sacar el libro. Ay, no compres más. No sí, soy no quien para que... decirte, cómpralo. Estoy esperando un libro que se llama La muerte del rock. Hace... Pero ellos llegan. Dos semanas, se pero demoran, parece pero que cumplen. El tema trompista está complicado. Aranceles. Tema trompista está ayer complicado. Estuve buscando libros acá cercanos del ganador del Nobel. ¿Y lo encontraste? ¿Cómo se llama? Laszlo. ¿Laszlo qué? Laszlo Kalashnikov. Así no es, Alejandro. No es. Pero era Laszlo. No, Laszlo, digámosle Laszlo y Laszlo. Quedémonos en Laszlo. Laszlo Krasznahorkai. Dios santo. Y está difícil porque no había material de él. Él sacó libros con Asteroide. Asteroide es una editorial divina que huele precioso, los libros ¿sí? huelen divino, pero son carísimos. Carísimos. Mm. Entonces estuve revisando y no hay disponibles en estos momentos. ¿No? Primero porque no había antes. Claro. Y ahora que menos. Se dispara la demanda, en su momento sí van a tener que reaccionar frente a esto para ventas y sacar ediciones, pero no lo encontré a la mano. Que ahí les puse, por favor, me avisan cuando esté en catálogo. Sí, claro. Porque sí lo quiero leer. Sí tengo ganas con el tango de la muerte. De Satán. Ah, sí, tango satánico. Sí, que es la historia de qué país, creo que es Hungría. Él es húngaro. Creo que es la historia de Hungría después de la caída de del muro. Y el comunismo también, de cómo el comunismo se vuelve horrible. Entonces sí tengo ganas. Sí, claro, ayer estuve viendo los libros y toda la cosa, y ahorita que lo hablas me pregunto, ¿quién, por ejemplo, de este, que oiga esta emisora, si es que existe alguien que oiga esta emisora, sí, que haya leído a Laszlo Krasznahorkai antes de que fuera famoso? Porque yo nunca había oído su nombre hasta ayer. Sí, tomo tu mano, jamás. No tenía ni idea tampoco de él. Y cada vez veo más absorta y desentendida a la intelectualidad de la existencia del literato que se acaba de ganar. Porque, no sé, hace un año alcanza uno a ver graneaditos, una o dos, tres personas que decían, sí, yo he leído a yo no sé quién. Sí, claro, por supuesto, yo he leído a tal. ¿No? Pero este año fue como Laszlo Krasznahorkai y todo el mundo como grillitos por todas partes, con que uno dice no. Me salieron, nobody knows. Por Twitter me salieron varios que sí lo habían leído, pero como en Argentina. Pero por allá, aquí en Colombia, te juro que no conozco a ninguno. Si usted lo ha hecho. O sea, no sé, por ejemplo, pensé, dos intelectuales en los que pensé inmediatamente que, por ejemplo, podrían tener algún acceso, Ricardo Silva y Alejandro Gaviria. Sí. Podrían. Y habían hecho un episodio de su tercera vuelta podcast un día antes de que se anunciaran los primeros premios Nobel y no se había barajado pues el nombre de un personaje como Laszlo Krasznahorkai. ¿Cómo se llama? Laszlo Krasznahorkai. Perfecto. Gracias. Muy bien. Excelente retentiva. 10 de 10. Ahí voy, ustedes saben. I try my best, girl. Y yo sabiendo, no puedo ni siquiera repetirlo. Laszlo, ojalá que te lo acabe. De cariño. ¿Es que? Porque es húngaro. Entonces, claro, estoy convencido de que si no hay... Es decir, no hay distribución porque no hay lectores de eso. Sí, claro, es que eso tiene que ser una cosa por allá. Con velas. Lejana. Con velas debajo hay un sótano donde sale... No, es que esa vaina tiene que ser por allá, europea. Sí, seguro. Pronto fue muy grande allá. En Hungría. En Hungría, sí. Te digo, porque más allá de eso... Seguro, la película creo que sí ayudó a expandir. ¿Cuál? Un poco la del 94, que es del mismo. Sí. Pero ni ya, idea. No, ni idea. Sí, ¿cuál es la película? No llegó hasta acá. Una mañana de finales de octubre, poco antes de que las primeras gotas de un otoño largo e implacable cayeran sobre la tierra reseca y agrietada en la zona occidental de la explotación, para que luego un mar de barro hediondo... Ya lo voy a comprar con esto. Sí, es como... Necesitaba la palabra hediondo. Puro 100 años de soledad. Entonces ya. La noticia de que llegan, se llama ese primer capítulo, del libro Tango Satánico. Tango Satánico es el libro más importante. Ahí estaré buscando aquí me está. Yo sabía que alguien... La guerra y la guerra también creo que... ¿Alguien? Sí. ¿Quién? Santiago Díaz Benavides. Santiago, muy bien por ti. Santiago Díaz. ¿Y qué te puso? Bueno, mira... Dice... Es que igual hay tantas cosas... Dice, yo leí un libro del hombre, Melancolía de la Resistencia. Ah, sí, vi también ayer. De hecho, lo vendían en tornamesa. Bueno, viste, nuestros oyentes son tan cultos. Bueno, por fin, dimos con uno. Con uno, muy bien. Y ya, con eso yo me siento tranquila. Me pregunto cuántos más han leído. ¿Y cómo habrá llegado allá? Siempre me da curiosidad, ¿cómo llegaste a la Locrinectia? Sí, claro que sería bueno saber cómo llegó a Laszlo Krasznahorkai y por qué nosotros no llegamos a Laszlo Krasznahorkai. Exacto. Mira, yo siento que nosotros no llegamos porque hay muchas cosas. Ya la sobre... no sé. No, es muy extraño. ¿Y escogemos nuestras batallas? Exacto, es muy extraño. Es muy extraño, cosas. Es muy extraño que Laszlo Krasznahorkai no estuviera en nuestro radar. Pero de hecho, ¿cómo es que llama la señora que se ganó el premio el año pasado? La vegetariana. Han. Sí. Bueno. Esa era surcoreana, ¿cierto? Esa es surcoreana. La clase de... ¿Te acuerdas de Latina que se llamaba el libro? Yo lo leí. Es duro. Ay, es doloroso. justo hace un año yo estaba compartiendo. Es más, salió primero cuando yo empecé a leer ese libro, lo compré una semana antes de que se diera a conocer el nombre de ella como ganadora. Y lo que tú dices, ella sí estaba en el radar. Han Kang, La clase de griego, fue el libro que compré antes de que ganara. Y dije, bueno, muy bien, estoy bien. Ahora no sean como, ahora no sean como el de, como el meme del muchachito con el saco de cuello de tortuga y la copa de vino. Diciendo, yo, hincha de Laszlo desde que nací. Me crié leyendo literatura húngara y mi adolescencia fue muy feliz recorriendo las páginas de Melancolía de la Resistencia. Y ahora veo a Laszlo ser reconocido merecidamente por la Academia Sueca y el mundo. Tango Satánico es mi libro de baile favorito. Mi libro de baile. Y lo leyó en húngaro sin entender. Claro, lo leí en húngaro. Ay, no, lo tengo sí. En japonés. Uh-huh. Como el que tiene... No. Ah. Sí... Girls. Tun, tun, tun, tun. Mira la canción. Y ahora comienza entonces, si es niño, Laszlo. Si es niña, Krasnahorkai. Krasnahorkai. ¿Cómo se llama la niña Krasnahorkai? Ay, tan bella. Krasnahorkai se baja de ahí. Krasnahorkai, que se entre ya. Y le dicen Kraskan. Krasquita. Krasna. Usted es la menorcita de Doña Gloria. Sí, señora. Venga, para acá, Krasna. La sobrina de Toño. Krasnahorkai, gay, ¿cómo está de grande Krasnahorkai? Ay, tan bella sus cachetes. Así es, tú acabas de enterarte por el Nobel quién es Laszlo Krasnahorkai. Claramente. Yo también, pero tengo que aparentar que ya lo conocí, evidentemente. Ay, no lo hagan. No somos iguales. No hagan eso. No, por favor. No hagan eso porque... No a los posers. Te voy a decir una cosa, porque uno cae en el riesgo de encontrar a alguien que sí... Y que le diga, ay, ¿en serio? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. No tiene ni idea. No. Qué difícil es eso cuando pasa eso. No, es bonito cuando uno dice, no lo he leído, no sé. Cuéntame de qué se trata, es, chévere. Es lindo, ya. No se pierdan esa oportunidad. Sí, de aprender, porque uno también se mocha cosas por eso. Exacto. Por querer saberlo todo. Sí. Bueno, nada. No siendo más, esperando que tengan un buen puente. ¡Ay, vamos sí. Después de tanto tiempo! Puenten sin cesar, amigues. Sí, qué rico. Agradeciéndoles mucho la compañía, la sintonía, la presencia aquí en Mañanas 103.9. Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2.000 megas de velocidad extrema. Así es, 2.000 megas simétricas. La misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve y aplica en términos y condiciones. Mira, te voy a poner algo intelectual para celebrar a Laszlo Krasnahorkai. Maravilloso día para todos ustedes. Desde la X-103.9. Abrazo fraterno. Exactamente, gracias. Aquí nos dejamos con el Passenger. Sí, así. Está Bono con The Edge. Y con Luciano Pavarotti. Mira, perfecto. Mi Sarajevo. Miss Sarajevo de YouTube con Luciano Pavarotti en Mañanas de la X. Experiencias que te ahorran tiempo. Nos recuerdan que tenemos pregunta del día para que ustedes sigan compartiendo sus respuestas porque estamos preguntando por las peores canciones de los 80. Cerramos esta semana y quería preguntarte, Cami, si ya parqueaste en parking este mes. Obvio. ¿Ah? Están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Desde lavados y polichados hasta kits de cuidados para el carro y lo mejor, bonos de gasolina por $1,000,000. Eso está buenísimo, entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplican términos y condiciones. You could bet that, never gotta sweat that. If you bet cash, I'll be the rubber band. You'll be the match, I will be a fuse. Boom, painter baby,